Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 12 minutos y aquí estamos de nuevo en el magazine de hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial y vamos a pasar un ratito con Juan Lirio. ¿Y quién es Juan Lirio? Pues es el presidente de la Asociación de Escritores Insomnes de nuestra ciudad. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, presidente de esta asociación y también profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí también en nuestra ciudad. Sí, para serviros. Bueno, preséntate un poquito. Bueno, pues soy Juan, como Marina ha comentado, y nada, pues soy profesor en la universidad y desde hace que 5 años, pues pertenezco a esta asociación de la que hablaba, que es la Asociación de Escritores Insomnes. Y bueno, son dos facetas distintas, pero que también se relacionan por el tema de la escritura, la cultura, etcétera. Sin ninguna duda, bueno, Talavera es una ciudad en la que hay mucha afición a la lectura en comparación, yo creo que con otras ciudades a lo mejor, ¿no? Porque aquí habitualmente hablamos con la biblioteca, los clubes de lectura, bueno, cada año se multiplican. Luego hay varias asociaciones como, pues bueno, está vuestra asociación, varias librerías en las que se hacen actividades, pues como puede ser Contrapunto, o, bueno, cafeterías, también cafeterías con biblioteca o con actividades literarias, qué sé yo, como la CREM o cualquier o muchas otras de nuestra ciudad. Y ahora también surge un movimiento literario en nuestra universidad. Cuéntanos. Sí, bueno, digamos que la universidad tampoco ha tenido, digamos, una tradición de literatura. Sí que ha habido algún club de lectura en el pasado y en otros momentos, como institución, la universidad hemos colaborado en otros concursos locales y demás. Lo que sí que intentamos siempre desde la universidad es involucrarnos en las actividades de la ciudad y, por tanto, aunque el movimiento no es que salga de la facultad o de la universidad, sí que estamos miembros, que somos activos en estos movimientos literarios, entonces hacemos como un cruce entre instituciones y colaboramos, ¿no? Que es de lo que se trata, unir fuerzas de todas las instituciones, bares, uh-huh, entidades públicas y privadas que trabajamos lo mismo. Uh-huh. Y eso sí que es algo que es muy positivo en la ciudad. De hecho, el pasado miércoles, el 28 de noviembre, hubo un acto de presentación en la universidad en la que se presentaban dos libros. Uno era Generaciones en crisis, y otro era Sueño número uno. Bueno, ¿número uno o siete? Siete. Hey, me ha dado la duda, ¿eh? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Generaciones en crisis? Bueno, Generaciones en crisis ha sido una iniciativa de la librería Cafetería Contrapunto, en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que pretendíamos, digamos, motivar y animar a la gente de la ciudad, que como tú bien has indicado, hay mucho movimiento pues en torno a la lectura, a la escritura, y entonces era un concurso para que cualquier ciudadano participara en este concurso. Y como, digamos, premio colofón, pues estaba la publicación del libro, que es lo que presentamos el miércoles en la facultad. Han participado como unas 20 personas, hubo 3 ganadores en la categoría de poesía, 3 en la de relato, y e hicimos una mención especial a la categoría junior, menores de 18 años, y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Ya sabéis que Contrapunto es una librería cafetería muy dinámica, hace muchas cosas, y de ahí salió un poco la idea en una de sus actividades que se llama Microabierto, donde los ciudadanos van allí a leer, a cantar algunos, también hacen juegos de magia, cada uno lo que, digamos, el arte que maneje, y así sale la idea. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, que para mí no era la primera ni para nuestra asociación. Ya hemos colaborado, pues como tú indicabas, con concursos de la CREN u otros, que también igualmente editaron libros. Entonces eso fue la primera parte de la presentación, en la que ciudadanos de distintos lugares, entornos y de edades, condiciones, profesiones, participaron, y la verdad es que estaban muy contentos. Ha quedado un libro muy chulo, la verdad es que estamos muy, muy contentos con el resultado. Qué bien. ¿Y Sueño número 7 de Mitos Insomnes? Y el Sueño número 7 de Mitos Insomnes es nuestra séptima antología de la Asociación de Escritores Insomnes, que ya tenemos una historia de 5 años en la ciudad, uh-huh, en la que, como muchos sabrán, o si no lo digo ahora, pues intentamos dinamizar a través de la lectura y la escritura y actividades de este tipo la ciudad, y nos involucramos pues en hacer rutas literarias en verano, lecturas públicas, presentaciones de libros, y también apoyamos cualquier evento de esta índole en la ciudad. Siempre, por eso también íbamos a Contrapunto, a la CREN, a Placeres en su día. Colaboramos también con Galerías Cerdán. Fuimos de los primeros, tengo que decirlo, en hacer actividades en público en la ciudad, en verano, en el casco antiguo, haciendo recitales y presentaciones de temáticas, que la gente viene y nos escucha, rutas también. En fin, que todo lo que hacemos gira en torno a eso. Rutas literarias, de hecho, Sueño número 7 es una antología de estas rutas, ¿verdad? O sea, de los textos que se leen en las rutas. Sí, lo que hacemos es buscar unas localizaciones determinadas, esa en concreto creo que fue en la Plaza San Agustín, y lo que hacemos es, bajo una temática, escribir o inspirarnos en este caso fueron mitos que pueden ser griegos tradicionales o mitos urbanos o de las zonas rurales, y cada uno pues se inspira y escribe. Y luego, con tiempo, lo que hacemos es editar esas producciones o creaciones de los autores, que es uno de nuestros objetivos como asociación, ¿no? De dar salida a los trabajos de escritores nobles o un poco ya más consagrados, pero que quieren seguir publicando. Y estamos muy contentos porque en 5 años, 7 antologías, 3 de ellas dobles, nos sitúan en 10 publicaciones en 5 años, lo que está muy bien. Está fenomenal. Yo recuerdo esos primeros pasos de la Asociación de Escritores Insomnes, que estaba Juan Tena y algún otro, ¿verdad? Sí, efectivamente. La idea surgió un poco a partir de un concurso literario de la CREN, y Juan Tena, entre otras personas que empezamos a quedar y reunirnos, tuvo la genial idea de organizarnos en la asociación. Incluso, de hecho, el nombre se le debe a él. Fue una idea de Juan Tena, que ya sabéis que ha sido un periodista de la zona, etcétera. Gran compañero, Sí. Aprovechamos para mandarle un saludo. Saludos, Juan. Sí, te enviamos un saludo, Juan, que ahora se nos ha trasladado a vivir a Madrid, pero claro, Seguimos en relación. Sí. Estabas contándonos el origen de la Asociación de Escritores Insomnes, que os juntabais en la CREM, recuerdo. Sí, empezó ahí porque fue a través de un concurso, lo que te decía. A partir de un concurso literario nos conocimos personas que no teníamos nada que ver, pues porque somos de profesiones distintas, edades distintas, y empezamos de forma espontánea a decir, bueno, pues vamos a quedar, y compartíamos nuestros textos, nuestras producciones, nos dábamos ideas, y a partir de ahí surgió un poco todo. ¿Y cómo se mete un profesor de universidad en estos líos? Hombre, si un profesor de universidad, que tiene que ser un ejemplo de cultura, de compromiso, en, digamos, todo lo que tiene que ver con una vida sana, intelectual y creativa, no se involucra, pues me parece que mal vamos, ¿no? Se supone que yo a mis alumnos les tengo que enseñar esas cosas. Ser buenos profesionales, diseñar nuevos proyectos, nuevas posturas profesionales. Eso implica, pues, también desarrollar facetas de uno y implicarse con el entorno, porque al final estas cosas son para todos. Parte de lo que hacemos es que muchos autores empiezan a publicar, algunos tienen salida, les contratan editoriales, y eso es, pues, muy bueno para ellos y para todos, yo creo. ¿De qué das clase en la universidad? Yo soy profesor de educación social y mi especialidad es la didáctica y la educación de personas mayores, y soy el que les da el taller literario a los del programa de mayores José Saramago desde hace 20 años. Qué bonito. Sí. ¿Cómo está el ambiente en la universidad? Porque oímos quejarse a los profesores de instituto, que los niños hay poca motivación, que cada vez hay menos respeto y tal. ¿En la universidad esto varía? ¿Los chavales supongo que llegarán más motivados porque están haciendo lo que quieren? ¿O por el contrario es una generación un poco, bueno, pues no sé, poco comprometida a lo mejor? ¿O poco constante? No se puede generalizar. Ya, claro. No se puede generalizar, pero sí que uno observa que van pasando los años y es cierto que los alumnos que nos vienen a nosotros están muy, muy seleccionados ya. Claro. El alumno que no tiene interés en estudiar, pues no accede a la universidad, obviamente. Claro. Y además en la universidad no tenemos la obligatoriedad de ir a clase, que es el alumno que no está motivado, no le interesa, pues ni viene. Con lo cual no hay conflicto en ese sentido. Ya. Pero sí se ve bastante apatía, te tengo que decir, Marina, que uno observa que, pues mi caso, ¿no?, que tengo yo más dinamismo personal que ellos. Les saco ya 20 años. Claro. Entonces eso sorprende, que no les interese nada, que no les interese un concierto, un recital, no quieran leer, no quieran... Hay de todo. Digamos que los que están motivados y participan están muy implicados, y luego hay un porcentaje de alumnos pues que no, que están ahí pues porque tienen que hacer algo. Yeah. Pero bueno, yo creo que es un reflejo de la sociedad también. O sea, hay de todo. La sociedad, digamos, que solo prima lo material, solamente es tener cosas, y todo lo que no genere producción o satisfacción inmediata de un deseo, digamos, porque quiero un móvil o porque quiero tal, pues los alumnos no se mueven. Claro. Pero bueno, Yo me quedo con la parte buena, con el optimismo de los que sí se mueven. Que tiene que haber de todo, por supuesto. Claro que de sí. De todas formas, puede ser un exceso de información. ¿No crees que los jóvenes de hoy en día tienen demasiada información y demasiado rápido y que cuando hay que buscar algo que lleva un poco más de trabajo, qué pereza me da? Claro, es algo educacional. Como no se viven los procesos de hacer las cosas por uno mismo, sino que viene la mamá y te resuelve corriendo cualquier gestión o detalle que uno tenga que hacer, pues los alumnos acostumbran a eso. Entonces vienen así un poco, vienen a la universidad de tú me tienes que hacer todo, tú me tienes que hacer casi que el trabajo. Y dices, bueno, no, eso te toca a ti. Pues padres y madres que nos escucháis, un tirón de orejas, ¿eh? Que hay que dar autonomía a los críos para que luego sean autónomos. Claro, claro. O sea, la tentación de hacerlo tú rápido para no escucharles quejarse, pero en realidad pues eso genera inmadurez que se ve en la universidad, claro. ¿Qué es lo más satisfactorio de trabajar con jóvenes? Bueno, lo más satisfactorio es eso, el porcentaje de alumnos que ves que sí que les sirve, que ves que se implican, que te piden más, cómo van encontrando trabajo y vuelven y te piden colaboración y se crea una red, pues como en el caso de Contrapunto. Contrapunto, la dueña de la cafetería fue una alumna mía que se quedó sin trabajo, estuvo 15 años trabajando en servicios sociales y por los recortes y todo eso quedó en el paro y como es una persona con iniciativa, montó esa cafetería. Entonces nos encontramos ahí de otra manera y seguimos colaborando. Entonces todo eso, o como muchos antiguos alumnos que luego son contratados en la universidad y se convierten en compañeros. Claro. Entonces toda esa parte es muy chula porque pues ves como un bucle, ¿no? Donde uno forma a los otros también avanzan, crecen y vuelven también. Y te los vas encontrando también por ahí, por el trabajo, por la profesión, y entonces está muy bien. Esa parte es muy bonita. ¿Y cómo se lleva cuando empiezan a presentarte tus hijos? Es lo que te iba a decir, te los encuentras ya con sus hijos casados, tal, entonces es cuando te entienden más. Los jóvenes luego te dicen, ay, ahora nos damos cuenta, lo bien que estábamos en la universidad y éramos tan inmaduros, no nos dábamos cuenta, y entonces esa parte está muy bien. Y también ves como muchos se cambian realmente en esos 4 años. Yo he visto algunos chavales, más chicos que chicas, que maduran. Es que parecía un niño al principio y ahora ya se le ve que es responsable, ¿no? Entonces está muy bien. Hombre, por la edad suelen llegar más maduras las chicas, por edad simplemente. Sí. Las chicas maduran antes y claro, pues a los chicos se les nota más el cambio. Sí, yo creo que sí. Entran más niños, salen más hombres. Muy bien, pues hemos estado un ratito. No sé si nos quieres contar algún proyecto que tengáis a futuro o cuál es tu sueño con la Asociación de Escritores Insomnes. Hombre, nuestro sueño sería seguir haciendo lo que estamos haciendo y ir a más, convertirnos en editorial o hacer una escuela de escritores o conseguir que muchos de nuestros socios sean autores reconocidos y vendan muchos libros. Pues no sé, por soñar está todo eso, ¿no? Que alguno sea Premio Planeta. Ah, qué bonito, claro. Pero bueno, los sueños pues son sueños. En cualquier caso, parte del sueño es ya encontrarte con gente que le gusta lo mismo que a ti, el verte publicado en un montón de libros. Gracias a eso también muchos dan salto a hacer libros propios, les contratan editoriales. Yo le daría un valor porque a veces no nos damos cuenta. No es lo mismo llegar a una editorial sin nada que llegar a una editorial con 20 años de trabajo que te respaldan publicaciones y demás. Claro, sí. Ven que tienes capacidades, que respondes, que publicas y también te da credibilidad como autor, ¿no? Eso nos ha pasado a todos. Entonces, el sueño es ese, seguir a más, mantenernos, seguir a más y compartir con los ciudadanos que siempre hemos tenido buena acogida y desde aquí les doy las gracias. Cuando por primera vez hicimos la primera lectura pública en la puerta de Sevilla, pues nos acompañaron 100 y pico personas y que éramos todavía súper amateurs y sin embargo la ilusión que puso la ciudadanía pues nos animó a seguir a más y esa actividad es nuestra actividad estrella a la que os invito, siempre suele ser en agosto o julio, por la noche en el casco antiguo casi siempre, a veces nos trasladamos y bueno, pues nuestro sueño es seguir igual. Y fíjate, 5 años pues ya es una trayectoria, ¿eh? Sí, no está nada mal. 5 años y 10 libros, está fenomenal. Sí. 7 libros, 3 de ellos dobles. Sí. Pues muchísimas gracias, Juan, por habernos acompañado hoy en este ratito. Ha sido muy agradable estar un ratito con Muchas Juan Lirio. Gracias. Muchas gracias a vosotros por siempre invitarnos a contar nuestras cosas. A vuestra disposición, ya lo sabes. Hasta pronto. Hasta pronto.